sigue con sus rodadas. La siguiente es una denuncia enviada al ministerio atalayadecristo.net. De enero del 2012. Hola, hermano Rafael, soy una hermana boliviana, me llamo Marta. Le escribo desde el correo de mi hijo. Le escribo porque me enteré de su página en donde saca a la luz los hechos de Luis Rodas. Yo he sido afectada por este argentino y siento una gran impotencia. Así que por eso le escribo, ya que usted tuvo contacto con otras personas que vivieron lo mismo que yo. Quisiera que usted me ayude a advertir sobre este hombre, ya que yo, al igual que otras familias, pude ver cómo mi hijo se hacía parte de la organización que este hombre ha creado a partir de sus enseñanzas de renunciar a todo, anulando el sacrificio del Señor, aborreciendo a los pobres, distorsionando la palabra, cuando aquí se está refiriendo a la inclinación natural del hombre, ya el Señor no se puede contradecir. Mi hijo estudió medicina y luego de mucho sacrificio de parte de nosotros, su familia, viajó a España para especializarse. Faltando poco tiempo para terminar su especialidad, conoció a Luis Rodas y fue cautivado porque él hablaba de la gracia y del amor al prójimo, cosas que son parte de nosotros al momento de aceptar al Señor, y al mismo tiempo denunciaba el amor al dinero y la degradación del cristianismo. Esta fue su primer estrategia. Justo en ese tiempo mi hijo se reunía en un lugar donde se hablaba del dinero y el amor a uno mismo, y estaba defraudado. Así que no le costó mucho decidirse por Luis Rodas. Luego, Rodas adoptó una segunda estrategia. Empezó a denunciar a los falsos maestros, a los falsos apóstoles y a los líderes cristianos que lucran con la fe. Este celo es algo que está inherente en cada cristiano, ya que proviene de la santidad que nos fue dada en Cristo. Su tercera estrategia fue la de investigar a los hermanos que han recobrado las verdades de la Biblia, como Martín Lutero, Calvino, John Wesley y Watchman Nee, con el fin de hacerles volver a la iglesia primitiva. ¿Pero a costa de qué? De usar métodos humanos y manipular la fe y la ignorancia de los hermanos. Mi hijo ha sido una víctima de todas estas estrategias, así como los otros jóvenes que están con él viviendo en Salta, Argentina. Él salió de España con el firme propósito de predicar el Evangelio en los lugares en donde no había llegado. Ese anhelo fue lo que Rodas aprovechó para lograr su organización. Ahora me siento triste e impotente de ver cómo estos falsos maestros pueden perjudicar tanto la vida de un joven y de toda una familia, porque ahora mi hijo se porta como un extraño con nosotros, supuestamente sirviendo al Señor. Escribo esto para alertar a otras familias, para que todos los que hemos sido afectados podamos alertar a otros. Me despido de usted deseando que el Señor le bendiga en todo. Atentamente, Marta González C. Santa Cruz, Bolivia, 4 de enero del 2012. Postdata. Esta es la dirección de Rodas en Salta. Salta, capital, calle El Día de la Plata, número 2129, barrio El Tribuno, casilla postal 4400. Teléfono 42-43-47-2. Marta González C. Lo siguiente es de mi autoría. Cuando publiqué la denuncia de Marta González C. a través de la red social de Facebook, se me envió esta amenaza. Señor Rafael Hernández, en unas horas nos pondremos en contacto con usted para informarle las consecuencias que tendrá por poner información privada del señor Luis Rodas. Ya han sido varias denuncias con declaraciones falsas de este hombre. Por favor, lea mi mensaje. Mi contestación a esta persona denominada abogado religioso fue: ¿qué miedo me da, abogado religioso? Y es que así reaccionan los abogados, entre comillas, de líderes sectarios, siempre con amenazas e infundiendo miedo. Estoy temblando. Creo me meteré debajo de mi cama. Pueblo de Dios, sigue firme en la fe. Cristo viene pronto. Gracias por visitar nuestra página en internet atalayadecristo.net. Que Dios les continúe bendiciendo.